como el desierto. En el juego hay parejo espectro, firme en su puesto. En lo mismo no está muerto, te digo siempre me han querido, vivo o muerto. No son palabras al viento, cuando se escribe la buena con lamento. Me dejan suelto y estoy devuelto, tomo el billete entero y no el vuelto. Vive siempre cada momento, toca madera y el cemento. Porque uno llega rápido cuando anda lento, pasa por descuidado cuando soy atento. Porque a veces la verdad gana con cuento. Hay que ser la sombra y también el cuerpo. Humorista en vago, morir en el intento. Ocupa la espada y el asiento, llorar pero de contento. Muéstrate bajando cuando ya estoy en incremento. Con mucho estar juntos pero no revuelto. Que te vean remando cuando ya estoy en el puerto. Riga tu sangre en el mundo y en un pedazo de huerto. Hay que ser achacante y el mejor aliento. Cabecear 6 kilómetros y en un tiesto. Anda la pelea porque sigo por causa de su efecto. Hace lo bueno tanto como lo incorrecto. A veces hay que mostrar el odio cuando no está el diablo el sentimiento. Pasar del montón cuando uno es la mesa de centro. Porque hay que verla de afuera cuando está ahí adentro. Eso es palabra espectro. Ajá, tú sabes. ¿Cómo voy a saber que es verdad lo que están diciendo? ¿Cómo voy a saber que no me están mintiendo? Que eres débil cuando sos fuerte, porque te quieren joder en todo momento. ¿Cómo voy a saber que es verdad lo que están diciendo? ¿Cómo voy a saber que no me están mintiendo? Que eres débil cuando sos fuerte, porque te quieren joder en todo momento. Mi palabra reza por cualquiera que es tonto y pesa. De sangre espesa, me quieren subir a la mesa. Agarra maleta, azufre pa' los antibaleta. Con espectro, espectro, sigue participando. Muchas críticas de los que se la están tirando. Una que es XXL y dos que no se pasa muchas tele. Es diferente, es como yo y no como tú. A muchos que le hace el 4 y la cruz, porque roban la confianza y no son lo mejor. Mucho peor, ver cómo te baja la autoestima un pago, un profesor. Pego el salto, le pongo harto, conciencia de un escritor. Mirando para el lado como buen competidor. Muchas veces sobra los reclamos y falta el esfuerzo. Por eso es palabra y consecuencia el verso. Muchas veces sobra los reclamos y falta el esfuerzo. Por eso es palabra y consecuencia el verso. Ajá. Voy a saber que es verdad lo que están diciendo. Voy a saber que no me están mintiendo. Que eres débil, suelta su fuerte, porque te quieren joder en todo momento. Voy a saber que es verdad lo que están diciendo. Voy a saber que no me están mintiendo. Que eres débil, suelta su fuerte, porque te quieren joder en todo momento. Y no fuerte, a pesar de todo hay que poner el ojo al frente. Y aguantar que siempre me dijeran que esto y que lo otro, que soy mucho, que estoy poco. Buscando salida, no la veía de una sola esquina. Si hay que ver para el lado y hasta por encima. No hay que cegarse, idiota, que no escucha la vida. Agacha, levanta la vista, mantén el lugar de un artista. Agrando un problema que te venida. Algunas veces lo que uno más quiere y pide está más cerca que la sombra que nos persigue. Hay que saber escuchar, hay que aprender a respetar. Como el que la sufre y la vive. Y uno sigue, aunque a veces me pesan los giles. Y uno sigue, aunque a veces me pesan los giles. Ajá, espectro, tú sabes. ¿Cómo voy a saber que es verdad lo que están diciendo? ¿Cómo voy a saber que no me están mintiendo? Que eres débil, suelta su fuerte, porque te quieren joder en todo momento. ¿Cómo voy a saber que es verdad lo que están diciendo? ¿Cómo voy a saber que no me están mintiendo? Que eres débil, suelta su fuerte, porque te quieren joder en todo momento. Dime tú, hoy día nadie empieza por nosotros, nadie decide por nosotros. Esto es espectro, manténgase fuera del alcance los niños anti-hipo. Esto es espectro, tú sabes, ¿cómo voy a saber si es verdad lo que están diciendo? ¿Cómo voy a saber que es verdad? Dímelo tú, espectro, manténgase fuera del alcance los niños anti-hipo.